Claro, ya, ya me ha llamado Benjamín de cafetería, me dice, oye Manuel, que Chenoa dice que no, que ya ha desayunado con café solo, y es verdad, has tomado solo un cafelito, nada más. Bueno, le, si le da un cafelito y ya le he dicho que tiene que venir, que vengo a Sevilla a cantar, por cierto, ya era hora, que ya tocaba, y vengo el 18 de noviembre en la Sala Voz. ¡Menos mal! Por fin, vengo y vengo contentísimo porque hacía mucho tiempo que no venía, así que por favor, ese 18 de noviembre quiero todo el mundo ahí. Perfecto, ¿sabes, que, sabes dónde está la sala? En uno de los mejores lugares de Sevilla, ¿eh? Bueno, yo conozco a Rosauro, que es el que la lleva, ah, y amigo. A la Ribera del Río, en la calle Betis, ¿no? A la calle Ahí Betis. Está, es un lugar maravilloso, ¿eh? Bueno. Ya lo verás. Enfrente vas a tener la Giralda. Qué lindo. De noche, cuando llegues, y el todo lo que es el río que va muy lento, ¿no? Por la capital, vas a ver todas las luces, el puente de Triana. Ah, qué bonito. Maravilloso. Qué bonito. Pues entonces, bueno, estamos todos invitados a pasarla bien. Perfecto. Oye, hablabas antes hace una hora del videoclip. Ajá. No sabía yo, ni mi niña, que tú tenías un lunar en la espalda. Lo sé. Algo oculto, misterioso, ya sabes. Digo yo que... ¿Por qué tenemos que enseñar los lunares? Pues mira, no lo había enseñado, la verdad. Y en 10 años dije, bueno, voy a hacer un homenaje, ¿no? Entonces dije, ¿qué voy a enseñar que ya no he enseñado? Mi lunar. Mi lunar. Yo iba a enseñar el mío. Pasa que está cerquita de donde empieza en otras partes. Entonces, claro, ahí me ha costado un poco el momentazo. Pero dentro de todo está decente, está elegante. Siempre. ¿Tú sabes lo que dicen los delincuentes? No, ¿qué hicieron? Siempre elegante, mirando para adelante. Pues sí. Claro. Oye, pues yo doy un poquito la espalda, pero es para que se me vea. Eso sí, la próxima vez, ¿eh? Sí. Cuando tú te pegues esos repullos en la cama, cuando recién comenzar el videoclip. Ay. Avisa, para yo estar allí defendiéndote. Pues tú te vas a reír, pero en esas escenas que estoy en la cama, es que me quedé dormida más de una vez, porque fueron 21 horas de rodaje, empezamos a las 7 de la mañana, terminamos a las 5, y yo no daba ya para más. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Pues se te ve muy bien. Sí, de recién levantada, de hecho era la idea. ¿Qué dices? Pero si está cada vez más guapa, niña. Sí, sí. ¿Qué barbaridad? ¿A ti te pasa como...? No, te iba a decir, no, es que me ha contado, lo voy a contar. Cuéntalo del Puma. Todo. Sí, ¿voy a contar lo del Puma o no? Sí, bueno, claro, es que lo contamos. Yo conocí al Puma, entonces estábamos hablando del Puma y que el Puma, pues bueno, que no se le mueve ni un gesto, pero que el tipo está igual. Eso es. Las cosas como son. Y hemos compartido experiencias porque yo conocí hace poco a Georgie Dan. Claro. Lo tuyo feo. Y entonces se dijo así, Georgie Dan, dije, mira, es que no te puedes saludar porque me revienta la cara del Botox. Y digo, bueno, tío, no te preocupes, Georgie. Mañana nos hablamos. ¿Sí? Grandes figuras. Oye, mira, genio y figura está sepultura, esto es así. Oye, estoy un poquito así como, no preocupado, cuidado, pero sí pensativo. A ver. ¿Qué está ocurriendo? Que todo artista español está teniendo más éxito casi en Latinoamérica que en España. O sea, ¿esto cómo es? Pues es el deporte nacional español, es lo de siempre. Al principio cuesta todo pues lo que cuesta y luego de repente cuando te va bien, no sé por qué, no terminan de apoyar al 100% en absoluto al artista, ¿no? Yo creo que aquí hay que pelear el doble y bueno, ya uno se acostumbra, yo creo que ya es normal. Pero sí que es verdad que tendemos a decir, ¿a qué bien le va? Y luego decir, pues no es tan bueno. No sé por qué hacemos esas cosas, pero sí es verdad que lo utilizamos bastante. Tú sabes que a los británicos le dicen que son unos estirados, ¿no? Uh-huh. Aquí en España somos un poquito envidiosos, Chenoa. ¿No? ¿Puede ser? No creo que sea envidia. Yo creo que somos de mucho hablar. Sí. Y de poco mirarnos para nosotros mismos. Uh-huh. Y no creo que... De envidia me parece muy fuerte. Yo creo que es más bien a veces por aburrimiento. Hombre, sí, es verdad lo que porque tú... Porque estamos aburridos y decimos, mira este qué hace. Pero no lo hacemos a malas, es que es un poco nuestro rollo. Vale. No, tú decías que en España no existe un lugar público donde poder ver videoclips. No, y escuchar música. ¿Me puedes decir un programa de musical? A ver, Canal Fiesta Radio. Obvio. Y aquí estamos todos y aquí venimos todos y estamos más que agradecidos, pero... Realmente espacios nos quedan poquitos, ¿no? Eso hay que ser honesto también. Cierto. Y sí es verdad que en Latinoamérica la televisión apuesta muy fuerte por la música. Todo y aparte es para siempre. O sea, tú sacas un éxito allí y luego vuelves y como si no hubiera pasado los años. México es maravilloso. Qué potente. ¿Eh? México es maravilloso. Yo he trabajado mucho en México, en Ecuador, Colombia, Venezuela, he estado en Chile, Argentina... Y son países pues que obviamente apoyan mucho su propia música y luego ya tienen mucho cariño cuando llegas de fuera, ¿no? Correcto. De hecho, sabes que tenemos mucha audiencia latinoamericana a estas horas. Están encantados. Claro. Lo que pasa es que allí utilizan el anda levanta para anda acuéstate. Claro. Para dormir. Digo, claro, tú date cuenta, porque en la mañana estamos muy cañón porque es la hora. Y eso van a dormir por eso. Claro, y digo, pues anda que vayas a sobar vosotros. Vamos al revés, pero bueno, mira, se adaptan a todo es al así. Final. Que la próxima vez, dime, no quiero verte, o sea, quiero verte antes, no te quiero, no quiero que pase tanto tiempo, Chenoa. Ya avisaré a mi equipo, vamos, porque esto no puede ser. Yo he dicho lo mismo, iba en el AVE preocupada, diciendo, pues esto cómo va. Vamos. Mira, que tú te levantas por la mañana mosqueada. Y yo me vengo. O me pegas un telefonazo. Es que la excusa del disco es una excusa. Eso pero es. Vamos a buscar otras excusas. Voy a venir ya para tomarme el caferito que me has dado en la cafetería, que estaba rico aquí en la fiesta. Porque vale, como tardes mucho, lo que te ha preparado Benjamín se va a echar a perder. No, pues no puede ser. En Osplan. Pues no puede ser. Oye, un besito muy grande. Que os quiero muchísimo, de verdad. Y os he echado mucho de menos. Y muchas gracias. A vosotros.